Estamos en este momento en comunicación con Ana Socino. Ella es de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza. Estuvo en el lugar y nos va a contar algunos detalles de lo que ha pasado ahí y sobre todo cómo están las personas que fueron reprimidas por la policía. Ana, buen día, ¿cómo estás? Mauro Monteiro te saluda. Hola, buen día, Mauro. Sabés que escucho un poco bajo el volumen. Bueno, ahora vamos a arreglar el retorno. Ahí te escuché bien, mejor. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, Ana, contanos a los que estamos aquí en Santa Rosa de la Pampa qué ha pasado en ese lugar y sobre todo, ¿por qué los reprimieron y qué estaban reclamando ustedes? Bien, en primer lugar les agradecemos desde la Red por los Derechos Humanos de Mendoza por la comunicación y por visibilizar estas situaciones, así que eso, gracias. Perfecto. Y contarles, sí, los trabajadores del municipio de Capital, de acá de Mendoza, vienen con un reclamo hace varios meses por mejoras salariales. Hay compañeros y compañeras que están cobrando entre 8.000 y 10.000 pesos por mes por 40 horas de trabajo semanales, en un reclamo totalmente legítimo y donde las protestas que se venían dando eran asambleas en la explanada del municipio y en otros lugares cercanos, todos reclamos que han sido en el marco de los protocolos declarados desde la Organización Mundial de la Salud, utilizando barbijo, distanciamiento social, sin aglomeración de gente, pocos trabajadores no cruzándose en los momentos de protesta. Bien. El sábado 28, si no me equivoco, ya habían sufrido una represión y esta vez se encontraban, esto fue en el barrio La Favorita, y esta vez se encontraban en kilómetro cero, calle San Martín y Peatonal, Mendoza es pleno centro, para ubicarlo. Bien. La zona más visible, el lugar donde se concentran por lo general las marchas de un 24 de marzo, por ejemplo. En ese lugar los trabajadores iniciaron una nueva jornada de reclamo, la mayoría organizado en el gremio de ATE, donde estaban justamente apoyando otros dirigentes de otros sindicatos, como el de SUTE, por la educación, otras listas dentro de ATE, bueno, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles, movimientos de mujeres. Y el día, en la madrugada de ayer, intentaron desalojarlos, llegaron a un acuerdo que ellos continuarían la protesta en el marco de estos protocolos que ya les mencioné, pero finalmente al mediodía del día domingo llegó la policía y sin mediar palabras comenzaron a reprimir y a desalojar. Los trabajadores municipales estaban ahí encadenados ya desde hacía 3 días. Ana, contanos quién es Ulpiano Suárez, es el sobrino de Rodolfo Suárez, es el que el está gobernando. Claro. Bien, contanos, claro. Porque habrían llamado al diálogo y en ese momento se produce la represión. Claro, en realidad el gobierno de Mendoza, Rodolfo Suárez, que es el gobernador, Ulpiano, su sobrino, es el intendente del municipio de Capital, no habría dado ningún tipo de respuesta. Las propuestas que había no eran acorde. De hecho, entiendo que no hubo propuesta coherente a la situación, por lo tanto el reclamo seguía. Y ante la represión, Ulpiano, el intendente, como también la directora de Derechos Humanos de la provincia, defendieron la represión, justificaron y señalaron como patotas que utilizaban este medio, este reclamo que no era legítimo, según ellos, para apretes a los gobernantes de la provincia y de Capital. Bien. La represión se dio en el marco de lo que la provincia también, desde donde las organizaciones y los organismos de derechos humanos venimos reclamando, que no tiene que ver solamente con mejoras salariales, mejores condiciones laborales, sino que son una serie de reclamos que tienen que ver con medidas represivas, con medidas que no tienen que ver con la alimentación, sino justamente todo lo contrario, porque el Estado provincial se viene corriendo de cualquier tipo de medida de inclusión ante la situación que estamos viviendo como país en la emergencia sanitaria. El conflicto continúa. Sí, sí, los compañeros y las compañeras están convocando a manifestarse. Hoy había una asamblea en la explanada que la convocaban vecinos y vecinas en apoyo a municipales, y mañana se estaba convocando desde los gremios a marchar bajo todos los protocolos de seguridad y de higiene. Bien. Vos recién consignabas que había trabajadores que cobraban 8.000 pesos. ¿Esos trabajos son precarios, no tienen obra social, no están en blanco, están trabajando a través de un servicio? Están bajo contrato, son contratos eventuales, muy pocos compañeros están en planta permanente. ¿Y qué trabajo hacen? Entiendo que seguridad, son preventores de seguridad de tránsito, y también aquellos que están en las actividades de limpieza y de recolección. Hay una parte del municipio que ha terciarizado a través de una empresa, quienes están bajo esa empresa están cobrando aproximadamente 40.000 pesos por mes, a diferencia de estos compañeros que hacen la misma tarea por la misma cantidad de hora y que dependen del Estado y perciben estos 8.000, 10.000 pesos de acuerdo a la antigüedad también. Bien, es imposible vivir con 10.000 pesos hoy en día. Sí, por supuesto, y mucho más en Mendoza que los ingresos no son suficientes para cubrir la canasta básica. Era, por ejemplo, uno de los relatos de las mujeres que estaban detenidas en las comisarías. Esta represión cierra con el encarcelamiento masivo de 38 personas, no fueron imputadas porque no había orden de detención y bajo la figura de averiguación de antecedentes fueron llevadas a las comisarías. Aproximadamente 4 o 5 comisarías se repletaron de gente, donde ahí justamente no se controlaba, se habían protocolos de distanciamiento social o algún tipo de cuidado. Ahí no interesó ese cuidado. Bien, bien. ¿Qué faltaría o qué debería hacer el gobierno para convocar al diálogo? ¿Tratar de superar esta situación que ustedes están planteando o están pensando en alguna medida de fondo para poder levantar la protesta? Mira, justamente el principal reclamo tiene que ver con un canal de diálogo, una mesa de mediación donde hayan otros actores también de intermediarios y donde se pueda plantear que los ingresos sean acordes a la necesidad, principalmente. Ellos mismos han estado escribiendo notas, incluso hasta la pastoral, para que se generen estas mesas de diálogo. Bien, bien. Y por supuesto que también se otorgue algún tipo de ingreso suplementario que complemente para poder pasar la necesidad en estos momentos. Claro. ¿Cómo está el tejido social en Mendoza, por lo menos en líneas generales? Digo, pensando no solamente en esta pandemia, ni en el aislamiento y demás, sino también pensando en las familias que uno intenta pensar cómo hacen para vivir con 10.000 pesos. ¿Ese tejido social se ha visto muy afectado en estos últimos meses? Sí, claro que sí. En términos económicos y de ingresos, Cornejo, que es diputado nacional, el ex gobernador, ha dejado la provincia muy endeudada. La verdad que los niveles de pobreza han aumentado en este último tiempo, hablo de los últimos 6, 8 meses. Mucho desempleo, las filas en los municipios en espera de bolsones de alimentos son largas. Quienes tenían algún trabajo precario lo han perdido, entonces han crecido las filas de los precarizados. En términos de ingresos, por supuesto que ha aumentado la pobreza. Los merenderos y los comedores barriales, antes atendían a 300 niños, hoy atienden a 600 familias. Claro. Es una locura, no alcanzan a abastecer las organizaciones sociales a las barriadas, que sobre todo en las infancias, ¿no? Porque las infancias son las que más se han visto perjudicadas con la pobreza. Y por otro lado, hablando esto del clima social, venimos señalando, sobre todo los organismos de derechos humanos, la política de mano dura que se viene reforzando. Hay intenciones permanentes de acaparar todo desde el Poder Ejecutivo sobre el judicial. Hace muy poco nombraron a Teresa Dey como miembro de la Corte de Justicia, una mujer que no cumplía con los requisitos constitucionales para ser parte de ese tribunal, uh-huh. Una mujer que no está formada en Ley Micaela, no está formada en perspectiva de género, ha participado de condenas a perpetuas a menores de 18 años, todos antecedentes que tienen que ver más con lo punitivo que con las garantías de derechos constitucionales. Uh-huh. Sabemos que, por ahí, bueno, esto para contarlo, si quizás no lo conozcan, Mendoza es laboratorio de legislaciones punitivas. La ley Petri, por ejemplo, nace en Mendoza, es una réplica de la ley Bloomberg, por ejemplo, y tenemos, por supuesto, el código de contravención, que ha sido la herramienta perfecta para el poder ejecutivo y el poder judicial para criminalizar la pobreza y criminalizar la protesta. No se permiten las manifestaciones, no se permiten vendedores ambulantes, no se permite cuidacoches, lavacoches, todo apunta a encerrar, básicamente porque es con cárcel, con lo que se sanciona o con multas altísimas a personas que se encuentran por fuera del mercado laboral formal. Bien, perfecto. Entonces, bueno, un panorama desolador estás contando desde lo social. Exacto, porque por un lado la pobreza aumenta y el Estado se corre, acusa al Estado nacional de que no ayuda, que no entrega ICE, por ejemplo, a esa provincia, pero por otro lado reprimen. Entonces como que cierra perfecto la pobreza con la represión. Claro. Esto ha sido lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses de Cornejo y en los primeros meses de Suárez en la provincia, y que los intendentes de los municipios vienen replicando en la misma línea. Bien, Ana. Bueno, queríamos tener un panorama de lo que pasaba allá, nos lo has dado muy claramente. Vamos a seguir estando en contacto con ustedes, sobre todo pensando en que si se puede resolver esta situación que ustedes están pasando. Si te quedó algo por decir, te estamos escuchando. Sí, por ahí, bueno, volver a agradecerles a ustedes por visibilizar. Acá en Mendoza hay un cerco mediático terrible, los canales de masivos de comunicación, los diarios no están mostrando, se hablan de incidentes entre manifestantes y policía cuando ha sido una clara represión. Se intenta todo el tiempo lavarle la cara al gobernador, y la verdad que eso es una de las cuestiones más trágicas, porque al no visibilizarse queda todo como muy escondido, y es de esa forma que se garantiza la impunidad total en estos hechos. Entonces, está bueno poder estar comunicados con otros espacios, con otros compañeros y compañeras del periodismo y de la comunicación social, a fin de esto, de visibilizar y de seguir denunciando. Bien, bueno, perfecto, Ana. Bueno, estamos en contacto y cualquier cosa te volvemos a llamar. Muchas gracias, Mauro. Abrazos a todos. No, por favor. Ana Sosino, ella es de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza.